Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 14 de mayo de 2014. Son las 8 en punto de la tarde, si estás en Zaragoza, claro, escuchando el 101.8 de la FM, porque si no estás escuchando en otras de las radios libres hermanas que nos remiten, pues será otra hora. Ahí va un viva las radios libres para los compañeros de Radio Almaina en Granada, de Radio Bronca en Barcelona y de Radio Ela en Madrid. Y si te preguntas qué programa es este, pues esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Al otro lado tengo a mis compañeros que me van a acompañar a lo largo ya de toda la tarde, que os van a saludar ahora mismo, saludar a la audiencia. Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué temas tenemos para hoy? Bueno, pues empezaremos con una entrevista en directo a los trabajadores y trabajadoras de HP, en este caso a una trabajadora, que, bueno, HP pretende despedir a 203 de 325 trabajadores, ya nos contarán la huelga y las razones, y hablaremos también sobre la actitud de los distintos sindicatos, de lo que está pasando con CGT, con una postura asamblearia, y con Comisiones y AIT, sindicatos amarillos de la empresa, pero ya nos lo contarán ellos. Seguiremos con Lola del C2, hablaremos de la lamentable y muy preocupante situación en México, donde ya sabéis que han matado los paramilitares a un compañero zapatista. Y finalmente, pues ahora que tanto está de moda la Unión Europea, pues hablaremos un poquito de Unión Europea. Compañeros, teléfono de Radio Topo. Si no lo tuviéramos tapa. Ay, 976291398. Página web de ASI. www.asi-asi.org, las ASIs con dos ASIs. Y radiotopo.eneblezabaturra.org para quien quiera escuchar los podcasts, o radioslibres.info. Sigue atento, que empezamos y a ver si te va a gustar. Still. Y seguimos en directo en el 101.8 de la FM con Marta, delegada sindical de CGT en HP Outsourcing, que ahora mismo están ¿nos escuchas, verdad que sí? Sí, sí, os escucho. Ahora mismo estáis en manifestación porque, bueno, como comentábamos, HP quiere despedir a pues prácticamente a toda la plantilla, a más del 50% de la plantilla. Lo primero, para quien no haya escuchado el programa anterior, ¿cuáles son las causas por las que HP, si es que hay alguna, quiere despedir a más de la mitad de la plantilla? Pues las causas por las que nos quiere despedir es por avaricia, porque tiene la pretensión... Pues sí, porque pretende deslocalizar el centro de trabajo de Zaragoza y los servicios que estamos prestando en la actualidad desde aquí, pues deslocalizarlos a otros países más baratos. HP, que bueno, como tú misma comentaste hace dos programas, es una empresa que está teniendo beneficios, que recibe subvenciones, pero que, en fin, que no es suficiente, ¿verdad? No, ellos con este plan, bueno, ellos están llevando a cabo una reestructuración en todo el mundo y pretenden despedir a un 10% de la plantilla para aumentar los beneficios. Por ejemplo, lo que a nosotros compete con esta deslocalización que van a hacer de 205 trabajadores, van a ganar 4,9 millones de euros más cada año. Bueno, y ante esta situación tan dramática, sabemos que habéis hecho una huelga de un día y que hoy había asamblea, ¿no? ¿Puedes contarnos cómo están reaccionando los trabajadores? Sí. Ayer hicimos asambleas, estamos haciendo asambleas después de cada día de negociación, que son dos días a la semana, y bueno, desde nuestra postura, desde la postura de CGT y de muchos trabajadores, pues las asambleas, las reuniones con la empresa no están avanzando. Y nosotros propusimos pues hacer una huelga a partir de hoy, y como parece que la gente le da un poco de miedo la huelga indefinida, pues dijimos, vamos a hacer una huelga a partir del miércoles, y en las asambleas del viernes refrendamos si decidimos continuar con la huelga o no. Uh-huh. Y el resto de sindicatos presentes en el comité, que son Comisiones Obreras y un sindicato, por decirlo de alguna manera, amarillo, pues ellos propusieron no hacer nada de momento, ya que creen que la mesa de negociación todavía tiene un buen recorrido. Entonces están metiendo miedo a la plantilla desde el primer día, diciendo que si hacemos una huelga nos vamos a ir a la calle con 20 días y que eso va a romper la mesa de negociación. Y es mentira. Y además tenemos un acta firmada en la que la empresa dice que todas las ofertas que hay en firme a fecha de hoy en la mesa de negociación no se va a volver atrás siempre y cuando haya un acuerdo mayoritario. Entonces eso era como una manera de poder motivar a los indecisos que piensan que la empresa nos va a mandar a la calle con 20 días y nos movemos, y eso ya es mentira porque a fecha de hoy la empresa ya ha ofrecido 40 días. Pero Comisiones de AIT siguen metiendo miedo a la plantilla. No solo es culpa suya, también pues creemos que la plantilla también tiene cierta responsabilidad para saber lo que está pasando y decidir en consecuencia. ¿Y cuáles son las perspectivas para los siguientes días? Pues volvemos a sentarnos con la empresa mañana, pero claro, nos sentamos con muy poca presión, ¿no?, por parte de los trabajadores, y lo que estoy viendo es que ya hay un inicio, o sea, un avance significativo según Comisiones, insuficiente según muchísima gente, y yo pienso que lo que van a hacer ahora es rápidamente perfilar un poco ese preacuerdo y presentarlo a la plantilla, para que la plantilla refrende si les parece adecuado o no, pero siempre con el miedo de si no firmáis esto os vais a la calle con 20 días. ¿Y cuándo se van a hacer efectivos los despidos? Los despidos serán efectivos el 30 de junio. El 30 de junio. Las negociaciones acaban el día 28, con acuerdo o sin acuerdo, y la empresa tiene un mes para efectuar los despidos. Y bueno, y un poco, ¿cómo pensáis abordar la situación de aquí al futuro? O sea, ¿tenéis previsto un calendario de movilizaciones, alguna acción de presión? Perdona, ¿me lo puedes repetir? Que un poco, ¿qué tenéis previsto para presionar la negociación? ¿Cuál es el calendario de movilizaciones que tenéis previsto? Bueno, por nuestra parte, hemos convocado todos los días una concentración de trabajadores en la puerta del hotel donde se negocia, pero claro, sin una huelga es muy difícil salir a la calle, porque somos una plantilla que trabajamos a turnos. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo una manifestación, pues quizá 150 o 200 personas, siendo que la semana pasada esta manifestación coincidió con una jornada de huelga y estamos pues muchísima más gente. Nosotros estamos presionando, pues la gente está poniendo carteles por toda Zaragoza, repartiendo folletos pues en tiendas que venden productos de HP, haciendo campaña por internet, la gente está haciendo todo lo que puede, pero claro, creemos que sería la plantilla unida la que de verdad tendría fuerza para parar esto. Pero ahora mismo es imposible la unidad de la plantilla precisamente por la actuación de Comisiones Obreras y el sindicato corporativo este de AIT, ¿no? Un poco, o eso se cuenta, ¿no? Que sea, hay una alianza entre los dos, digamos, para tratar de minorar la presencia de CGT en los órganos de representación unitaria. Sí, sí, sí, totalmente. Porque, por ejemplo, el año pasado, cuando luchamos todos juntos con unidad para parar unas bajadas salariales, pues la Comisiones y UGT que estaba entonces, ahí no estaba todavía, sí que llevábamos todos un mensaje juntos. Y el mensaje era, con la lucha vamos a conseguir algo, o bien la retirada o bien unas mejores condiciones. Pero el mensaje ha diferido mucho. Ahora el mensaje es que de Comisiones de UGT es que con la lucha vamos a fastidiar las negociaciones. Entonces, claro, es un mensaje muy diferente el decir que la lucha funciona a decir que la lucha te fastidia una negociación. Pues desde aquí, Marta, lo que tenemos que hacer es apoyar, ¿no? Y llamar a la gente a que apoye la lucha de vosotros, ¿no? Y vosotros que estáis ahí en la, pues bueno, de momento en la manifestación, y ya veremos. Y nada, que tenéis aquí Radio Topo, ya sabéis, para lo que haga falta. Vale, muchas gracias. Y igual decir que este sábado hay convocada una manifestación como aniversario del 15M, y entonces la manifestación este año, el lema va a ser Zaragoza en lucha, y vamos a participar empresas que estamos ahora con conflictos abiertos, como HP y FCC. Era uno de los temas que teníamos también hoy para anunciar. Pero vale, pues perfecto que lo hagas tú. Pues hasta pronto, vale. Un abrazo. Vale, muchas gracias por el interés. Bueno, pues ahí tenemos a los trabajadores de HP en huelga. Recordamos también que también están en huelga los trabajadores de FCC Parques y Jardines, que llevan ya 16 días, si no me equivoco. Sí, desde el 24 de abril me parece que empezaron la huelga, ¿no? Ya son unos cuantos días. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Dejamos atrás ahora mismo pues la lucha de los trabajadores y trabajadoras de HP contra el despido, y volvemos enseguida pues con lo que os hemos contado antes, lo que está pasando en México, que ya sabéis que hayan matado a una persona, los paramilitares, y nos lo van a contar desde Madrid, Lola del C2. Buenas tardes, seguimos en Radio Topo con Lola, que es miembro del C12, Centro de Documentación sobre el Zapatismo, a quien agradecemos otra vez que comparta con Radio Topo, con Lucha Libre, pues toda su sabiduría y todos sus conocimientos sobre el zapatismo, sobre México. Y bueno, pues la tenemos aquí. Bueno, lo primero, hola Lola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por contar siempre conmigo. Bueno, ya sabes que para nosotros eres una de nuestras favoritas, que a la que nos gusta llamar siempre para hablar sobre México, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente, pues en esta ocasión hay que decir que no es para dar buenas noticias, no. Y sino más bien para todo lo contrario, porque estamos ante una situación muy, muy, muy, muy fea. Ha habido un muerto en la realidad. Bueno, hablan, para los que no hayan escuchado el anterior programa, cuéntanos que un resumen, ¿no?, de qué es lo que ha pasado. Sí, bueno, lo que ha ocurrido es una emboscada, realmente, por parte de unas personas que pertenecen a una organización que se llama CIOAC, la CIOAC histórica, porque, bueno, es una organización que está dividida. Es una organización que está muy ligada al Partido Verde, Ecologista de México, que a su vez está muy ligado con el PRI de toda la vida, y también tiene ligas importantes con el PAN, con el Partido de Acción Nacional, el partido del que era el anterior presidente de México. Recordar que ahora el presidente de México es del PRI, el señor Peña Nieto. Bueno, lo que ha ocurrido es que realmente ha sido una emboscada. Había un problema que originado por un banco de grava en el que hay un acuerdo en la comunidad en que los distintos grupos de la comunidad pueden utilizar esa grava para las construcciones. Uh-huh. Los zapatistas la estaban utilizando para construir unos pequeños dormitorios para la escuela, para los maestros, los profes, los promotores de educación de la comunidad. Y entonces, bueno, pues de repente como que a los de la CIOAC no les gustaba. Hay que decir que no es la primera vez que hay en zona zapatista problemas por la construcción de escuelas. Parece que hay una fijación importante en que la educación que hacen los zapatistas no se haga, ¿no? El caso es que estaban negociando, había un grupo de esta organización, de la CIOA, que estaba en el caracol de la realidad. Uh-huh. La realidad es una comunidad pequeñita que hay pues al fondo ahí de la selva, casi ya muy cerquita de Guatemala. Sí. Y bueno, pues había llegó un grupo de zapatistas que iban a trabajar en hacer trabajo comunitario pues en el caracol, y cuando llegaron les estaban esperando, estaban emboscados un grupo de esta gente de la CIOAC. Empezaron a disparar, a tirarles piedras con machetes. Hubo pues otro grupo de zapatistas que, bueno, fueron a ayudar, a auxiliar a sus compañeros. Uh-huh. Y de repente a una de las personas que fueron, a José Luis Solís, también conocido como el compañero Galeano, le rodearon directamente, le dispararon en una pierna, después le dispararon en el pecho, le dieron con un machete y terminaron dándole un tiro de gracia. Uh-huh. Directamente fueron a por él. Además, parece que hay una mujer que es esposa de uno de... que es miembro de la CIOAC, que ha dicho que sí, que iban a por él, que le tenían en el punto de mira. Aparte de él, ha habido también 14 heridos. Como dicen los zapatistas, ellos no llevaban armas, porque si hubiesen llevado armas la cosa hubiese sido distinta, pero no lo llevaban e intentaron poner paz y defenderse de otras maneras, pero al compañero Galeano fueron a por él directamente. Y esto es muy grave, no solamente porque sea un muerto, porque esta persona era una autoridad autónoma de la comunidad, había sido maestro en las ediciones que ha habido, en las tres ediciones de la Escuelita Zapatista, donde ha ido mucha gente allá a ver cómo es, uh-huh, cómo es la vida allá y cómo los zapatistas trabajan por su libertad. Sí. Entonces era una persona muy, muy conocida. Y han ido a por él. Uh-huh. Y luego, bueno, el análisis que mucha gente hacemos es que, bueno, enseguida los periódicos dijeron que era, como de costumbre, un problema intracomunitario. Yeah. Es que entre ellos no se entienden y entonces pasa esto. Pasan estas cosas, sí, ya. Yeah. Claro, hablan de enfrentamiento, cuando no ha sido un enfrentamiento, ha sido una emboscada. Y parece, o sea, ahí el análisis que se hace es que como hay como la sensación de que se va a intentar reproducir esa cosa tan espantosa que se llama modelo Acteal. Es decir, todo eso que ocurrió antes de la matanza de Acteal, esos conflictos intracomunitarios en voz del gobierno, el crear problemas para, bueno, pues para facilitar en un momento determinado, o bien que los paramilitares hagan algo como lo que hicieron en Acteal, o bien que esa sería la otra, para que el ejército intervenga, y porque hay que poner paz, estos indios no se aclaran entre ellos, uh-huh, y entrar a saco en las comunidades zapatistas. Una pregunta te voy a hacer. Estamos ante un cambio, ante un salto cualitativo, ¿no? En sí, cuanto a la represión y agresión contra los zapatistas. Y, sí. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué se debe? Pues se debe entre otras cosas a que de nuevo está el Partido Revolucionario Institucional en el poder. Quien está detrás de Enrique Peña Nieto no es otro que Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente que estaba en México en el 94, cuando se alzan los zapatistas, y como que hay ahí una cuenta pendiente. Salinas tiene una cuenta pendiente con los zapatistas y hasta ahora no ha tenido posibilidad de intentar cobrársela, pero ahora va a ir a cobrársela. Lo está intentando. Sí. Pues Desde la última vez que hablamos en Radio Topo, ¿cuáles son las novedades, ¿no? ¿Qué se sabe ahora mismo de la situación? ¿Qué respuestas ha habido por parte del EZ, de las comunidades? Primero de México y luego ya hablamos de aquí. Pues en lo que se refiere a las comunidades, en lo que se refiere exactamente allí a la realidad, ante la gravedad del asunto, la Junta de Buen Gobierno decidió poner en manos del ejército zapatista, en manos de la comandancia zapatista, el asunto, ¿no? Hay un comunicado es una carta del subcomandante insurgente Marcos, uh-huh, que está publicada en la página web del Enlace Zapatista. Uh-huh. Pues si alguien quiere leerlo, pone el Enlace Zapatista, sale la página, y es una carta muy bonita en la que cuenta la reunión que tienen en la realidad, en la que está presente pues el hijo de este hombre, de Galeano, y bueno, pues ellos van a investigar y van a tomar, digamos, que bueno, las decisiones que les correspondan. El dolor y la rabia, que está también en la página del C2 y en la página de ASI, para quien quiera encontrarla y enlazarla. Efectivamente, ahí se dice que entre las primeras medidas que se han tomado es que se suspenden unas reuniones que estaba habiendo durante todo este mes de mayo y parte de junio, creo que también iba a haberlas, con pueblos indios de México, uh-huh, con pueblos que pertenecen al Congreso Nacional Indígena, y también se suspende la participación del EZLN en un foro que se va a hacer, el foro sigue adelante, pero ya sin la participación de los zapatistas, en San Cristóbal de las Casas a finales de junio. Es un foro en el que van a acudir varios intelectuales importantes de México y del mundo, y va a participar también, como digo, el EZ, y de momento se ha suspendido. Entonces, esto es también, pues, da muestra de lo bueno, de cómo está la cosa y de lo difícil que está la situación. Bueno, y hablando pues de respuesta por aquí, estuvisteis en la Embajada de México, allí en Madrid. ¿Qué se comenta por allí, por la Embajada? ¿Dieron alguna respuesta? Dieron una respuesta estupenda. Fuimos el jueves pasado, el día 8, si no recuerdo mal. Fuimos allí, quisimos hablar con la señora embajadora. No estaba, nos dijeron que no estaba, que estaba precisamente en el Ministerio de Asuntos Exteriores español, preparando una visita del señor presidente de México, Peña Nieto, a este país, y que no se encontraba y que no podía hablar con nosotros, pero nos recibió, bajó a hablar con nosotros el encargado de asuntos políticos. Tengo que decir que éramos como 30 personas, lo cual, para ser un día laborable a las 12 y media de la mañana, pues éramos un grupito numeroso. La entrada de la embajada es un hall muy chiquitito, y entonces lo llenamos. Bajó este señor muy dispuesto, pensando que en 2 minutos nos despachaba, y nosotros allí insistimos en que queríamos ver a la embajadora, que esperábamos el tiempo que fuera necesario. Y la cosa más fantástica que este señor nos dijo es que él desconocía el asunto que le estábamos hablando. Sí. Claro, nos quedamos todos como muy asombrados y le dijimos, ¿cómo que desconoce el asunto? O sea, no, pero es que alguien le dijo, no, usted no lee los periódicos. Y entonces se quedó así muy y dijo, sí, sí, claro, mi trabajo es leer los periódicos. Pues si no lee los periódicos, o sea, si su trabajo es leer los periódicos, como que no se ha enterado, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que eso es muestra del cinismo de esta gente, del desprecio que tienen a todo aquello que huela pues a indio, a pobre o yo qué sé. Uh-huh. Y vamos, nos pareció impresionante. Le dijimos, bueno, pues quedamos con, o sea, nosotros se lo contamos a usted, a la señora embajadora, precisamente por eso, en otro sitio que no sea este. No hubo forma. De todas formas, estuvimos allí con él como media hora. Ya se estaba poniendo el hombre muy nervioso porque, digo, pensaba que en 2 minutitos nos despachaba, pero no era tan fácil despacharnos en 2 minutitos. Le entregamos unas cartas de protesta con una serie de firmas, y quedamos en que volveremos porque queremos hablar con la señora embajadora y contarle. Uh-huh. Y contarle. Bueno. Tenemos en la página de ASI el vídeo que se puede ver, ¿no? Donde también hay parte de la conversación con el embajador. Sí. Y bueno, hay que decir a la gente que esté muy atenta pues a la página de Enlace Zapatista, para empezar, y luego pues también pues a la del C2 y a la de así, pues porque bueno, si ya se están empezando a recoger firmas y hay que estar muy atentos, ¿verdad, Lola? Hay que estar muy muy atentos. Quiero decir también que en México también se están moviendo mucho, está habiendo muchos pronunciamientos, está habiendo mucha movilización a nivel de todo México, a nivel de toda Europa. Nosotros estamos recogiendo, en la página de C2 se puede ver, estamos recogiendo firmas porque queremos hacer, hemos pensado hasta recoger firmas hasta el próximo día 20, uh-huh, porque queremos hacer dos cosas. Una, enviárselo a los compas, para que a los zapatistas, para que, bueno, pues para que vean que... seguro que ellos ya saben que la gente se está moviendo por ahí, pero queremos que lo sepan más, ¿no? Entonces se lo queremos enviar a ellos y también, bueno, pues a la próxima vez que vayamos a la embajada, pues le vamos a llevar las firmitas a la señora embajadora, ¿no? A ver si esta vez... A ver si esta vez... Está por allí. Ahí está por allí, sí. Bueno, pues... mucha pena, ¿verdad?, tener que hablar de un pues compañero sí. zapatista asesinado, José Luis Solís... López, Galeano, y 14 personas heridas. Sí. Estamos ante una situación realmente muy grave y muy nueva, porque estas cosas pues no sí. las esperábamos. Así que una vez más hay que decir que los compas zapatistas que no están solos, que tenemos que estar con ellos y que se merecen todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y todo lo que podamos hacer, ¿verdad que sí? Así es, efectivamente. Bueno, pues que compañera, yo creo que desde aquí, desde las radios libres, pues lo que tenemos que hacer es esto, es dar voz a los sin voz, a los zapatistas, y seguir pendientes y pues eso, que recomendar a la gente que siga pendiente de, pues eso, del Enlace Zapatista, del C2, de la página de ASI, porque sí, bueno, puede ser que se convoquen cosas o que se anuncien cosas, ¿verdad que sí? Efectivamente, es muy importante que la gente esté atenta y bueno, y salir a pues a decir, aunque solamente sea decir eso, que no están solos, que estamos con ellos y que no vamos a permitir la impunidad en la que estos señores pretenden moverse y ese desprecio tan terrible, ¿no? De que no sabemos nada, aquí no ha pasado nada, esto va, es una cosa, una peleita ahí entre dos. No, esto es muy grave, esto es muy importante, y si piensan que esto es el inicio de un cambio de estrategia porque creen que nos hemos olvidado de ellos porque ya no salen en los periódicos, pues no nos hemos olvidado. Uh-huh. De acuerdo. Pues ahí queda eso. Compañera Lola del C2 de Madrid, muchas gracias por haber estado pues aquí otra vez en Red Topo con nosotros compartiendo un ratico las ondas de la radio. Yo encantada, como siempre, aunque sea por una cosa tan triste. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues da bastante miedito todo lo que nos cuenta Lola, ¿no? De que paramilitares ya que hayan señalado a gente, que vayan a por ellos. Sí, como bien decía Lola, aunque el hostigamiento ha sido una cosa constante, ¿no? Y desde los diferentes gobiernos, tanto el gobierno mexicano como el gobierno de Chiapas, se está instigando continuamente al ataque al zapatismo. E incluso, pues eso, ¿no? Hemos visto como otras veces les dan a otros grupos tierras que les pertenecen a los zapatistas y demás. Pues esto es un paso muy importante y el sobrepasar una barrera que claro, que puede marcar un antes y un después, ¿no? Hay que decir que frente a esto, pues también se está reaccionando aquí en Zaragoza. Uh-huh. Los grupos que más implicación han tenido en el apoyo al zapatismo en los últimos años, uh-huh, convocamos la semana que viene, convocamos una concentración de apoyo a los zapatistas y de denuncia de lo que está ocurriendo el próximo miércoles 21 por la tarde. Uh-huh. Entonces, estar atentos, que rulará la convocatoria en los próximos días. Uh-huh. Y también hay que decir que mañana se van a poner una mesa de reparto para informar de lo que está sucediendo por la mañana en la universidad y por la tarde en la Plaza de España, ¿eh? Estos actos de momento estamos coordinándonos entre pues el Caracol Zaragoza, CGT, ASI y el Comité de Solidaridad Internacionalista, y también estamos pues recogiendo firmas para este texto, para enviarlos para allá. Uh-huh. Entonces cualquiera que se quiera adherir, pues que se ponga en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico y le adherimos inmediatamente a la campaña. Uh-huh. merece todo el apoyo y merece todo el esfuerzo, porque si hablamos de política con mayúsculas, el zapatismo es una joya del planeta. Te mandan al infierno, porque tendremos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. El siguiente en la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano, igual que tu Molotov también es mexicano. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, nos la van a pagar. Compañeros, compañeras, ¿sabéis qué es esta canción que está sonando en este momento? Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué puntería tienes, colega, porque justo bajando, caminando yo por las calles de nuestra sacrosanta César Augusta, se me he cruzado con un coche electoral de UPyD y llevaban esta canción. Toma ya. Sin vergüenza, que eres un... que te odio. Me odias. Te odio, porque es la segunda ración del día. Joder. ¿La quitamos? Escuchada con sorna. Venga, pues. Tira que te va. Bueno, pues como comentábamos al principio del programa, queríamos hablar un poco de la Unión Europea, pero antes creo que vamos a dedicar unos momentos comerciales. Sí, vamos a hacer de todo hoy, pero todo tiene que ver en realidad, ¿no? Una cosa con la otra. Para hacer una suave transición del tema anterior al siguiente, en memoria de un galeano, y citando a otro galeano, aunque la cita no es original, pero viene al pelo. Digamos que, y a falta de que se apruebe la ley de seguridad ciudadana para que nos condenen por esto, vamos a decirla rápido, el actual orden económico internacional es la más eficiente expresión del crimen organizado. Punto. ¿No? Partamos de esa base. ¿Cómo suena lo que estás diciendo con esta música de fondo? Es que es la letra de la canción, no lo sabías. que para que nadie se sabe la letra. Es como el himno de España, ¿no? Es como España. Pues eso, también. O sea, tú lo cantas con las notas y cuela. Esa es la cita de transición. El momento promocional es un momento una cuña publicitaria literaria, bien justificada, que creo que también nos pone en contexto. Si no, luego el compañero que nos contradiga. Pero también nos pone en contexto. Ayer en Barcelona, y yo voy a ejercer así de corresponsal eventual. Toma ya. Ayer en Barcelona se presentaba al mundito un libro titulado Delitos del Estado, del Mercado y Daño Social. ¿No? Uh-huh. Delitos de los Estados, los Mercados y Daño Social. Editado, es una publicación colectiva, que es algo muy de celebrar, por otro lado, a cargo del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Uh-huh. Ya muchos de cuyos miembros podemos decirlo subrayado y con mayúsculas, son compañeros y muy queridos. Y muy queridos amigos. Uh-huh. Como su título indica, el libro va de cuestionar el papel de mierda que pseudocientíficamente se le ha dado durante mucho tiempo a la criminología para tomarse en serio el concepto de delito, el concepto de crimen y demás, y decir, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que produce un grado de dolor colectivo, ¿no? Y un grado de daño social. Uh-huh. tan grande a día de hoy. La presentación del libro corrió a cargo de varios miembros de ese equipo, tanto del observatorio como de los como autores de algunos de los capítulos, porque los capítulos se reparten en distintas áreas temáticas, desde la industria del armamento en un espacio como la Unión Europea, aquí viene una de las razones del enlace, ¿no? Uh-huh. Que mientras recibe el Premio Nobel de la Paz es el mayor negociante de cachivaches de muerte del mundo. Vaya. ¿No? Y otro va sobre cuestiones de feminismo y la afección de ese daño social específico a las mujeres. Otro va sobre la producción de motivos de causas de suicidio en el tema del derecho a la vivienda. Uh-huh. Etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo se enfoca a la producción criminal de daño por parte de las políticas públicas y de los intereses del mercado. Pues digo, los encargados de presentar el libro fueron ayer tres de esos miembros: Iñaki Rivera, Alejandro Forero, Héctor Silveira, también Camino Simarro de un centro de investigación Justicia y Pau, ¿no? De la gente que se encarga de estudiar lo que se llama el ciclo armamentista. También Encarna Bodelón, una profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, y David Fernández, el compañero David Fernández. Yo no sé si existe muchos más parlamentarios en ningún parlamento en el Estado español al que podamos referirnos como compañero. Pues también ha pasado pues por estos micrófonos. David Fernández, que entre otras perlas, yo me quedo con una bastante bonita, que es otra cita. En la que él recordaba cómo muchos de los presentes allí habíamos aprendido que era el derecho penal del enemigo, que era la teoría del derecho penal del enemigo desde sus orígenes. ¿Eso qué es, del derecho penal del enemigo? Pues una especie de justificación dogmática penal de cómo hay que actuar utilizando el derecho penal como un instrumento de guerra explícito contra aquellos sectores sociales o individuos que son señalados como enemigos del orden, ¿no? Eso tiene que ver algo con lo que están ahora moviendo a través de las redes sociales, que han dicho que van a hacer una caza de brujas. Las lógicas del derecho penal del enemigo se muestran en muchas direcciones, y son una de esas cosas que desde que se justifica teóricamente no ha dejado de aparecer, ¿no? En un momento o en otro, en dictadura o en democracia, eso pasamos de los... La misma mierda es. Sí, bajo el capitalismo suele responder simplemente a intereses coyunturales, ¿no? Uh-huh. Es la forma. Pues sí. Ocurre en diferentes momentos y lugares, y en estos momentos lo estamos viendo. Tiene que ver con el derecho penal de autor, ¿no? Con esa forma de perseguir a la persona por lo que es y no por lo que hace, y uh-huh. todas esas cosas. O con un concepto de preventivismo absolutamente absurdo, que es el que ahora mismo parece que el ministro de Interior, ¿no? Al que apela para decir es que hay que barrer, hay que cepillarse todo esto, hay que peinar todo el área, porque aquí podemos encontrar oro. Cosas. Sí, oro. No precisamente oro. Pepitas no. de oro. Pues David Fernández ayer, refiriéndose al derecho penal del enemigo, con cierto humor, mencionaba que lo que no habíamos inventado todavía y era necesario ya ponerle palabras era el derecho penal del amigo. Uh-huh. que es lo que se aplica, pues no sé, a nosotros nos llega un teletipo ahora mismo, nos pasan una nota, una compañera por vías tecnológicas de estas modernas, en la que, entre comillas, la noticia reza: el rey concede el título de marqués al presidente del grupo Eulen. Anda. Que ahora pasará a ser de la nobleza. Bueno. Punto. Yo qué sé, un ejemplo ad hoc y... Hay que decir que el presidente del grupo Eulen ha participado también en Radio Topo, no en los micrófonos, pero sí fue mentado en boca, ¿no?, de las trabajadoras de Eulen que estuvieron en huelga durante no sé cuántos días, bastantes, pues bueno, por las putadas que les querían hacer. ¿Te refieres a este señor noble? Sí, yo creo que lo del título viene por respetar el salario mínimo, que es el que le paga a sus trabajadoras, ¿no? Por ese respeto escrupuloso a las leyes, pues... Por ahí, pues será por ahí que ahí viene. Pues hablando de, como decía antes de que sea tarde y cuando sea tarde habrá que seguir haciéndolo, cueste lo que cueste, hablando de crimen y hablando de agencias productoras de crimen, pues toma castaña. Uh-huh. Esto viene al pelo porque la cuña publicitaria, insisto, estaba justificada, delitos de los mercados, los estados y daño social. Muy bien. Observatorio del Sistema Penal de la Universidad de Barcelona, recomendándolo como primera piedrecita de un discurso que tenemos que ir construyendo también como arma para apropiarnos un poco de la denuncia de quién es aquí el criminal, ¿no? De ya vale de perseguir al que roba carteras y olvidarse del que, bueno, del genocida o del ladrón a gran escala o del productor de muerte sistemática. Perfecto. Bueno, pues ahí tenéis ese consejo promocional que os acaba de lanzar Radio Topo. Cierra las redes sociales y enchúfate a las radios libres 101.8 de la FM, por ejemplo, o radioslibres.info, ¿no? Una de las radios que tenemos, una página que tenemos en común todas las radios libres. Y... Qué propagandísticos estamos. Hombre, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Tuitealo por si no se entera nadie. No te preocupes, que ya lo he hecho. Sí, también puedes seguir a Radio Topo en Twitter en @radiotopo. Pero bueno, no os vamos a vender nada por ahí, ¿eh? ...101.8 de la FM, ya lo sabes, Radio Topo, vivan las radios libres... ...y seguimos en directo cuando son las 8:42, si nos escuchas en directo... ...porque si no, pues será otra hora, como es lógico. Y como comentábamos al principio, queremos hablar de la Unión Europea... ...ahora que se está hablando tanto de la Unión Europea, ¿verdad? Verdad, no me extraña. Con lo bonica que es. Uh-huh. Ya lo decía Butragueño, el euro es fenomenal. ¿No os acordáis de la campaña del euro? Eres muy jóvenes. Bueno, yo me acuerdo de la Constitución Europea, que luego no fue una constitución, sino que fue un tratado, sino que sí. Fue no sé qué. Pero que... salía Butragueño también. Sí, no, claro, y no. Loquillo no. También salía. No, Loquillo. A ver, lo he mezclado. Butragueño salía en los carteles, como algunos otros. El euro es fenomenal, eran unos dibujos animados. ¿No os acordáis del anuncio de televisión? No. El euro es fenomenal. Vale, no me acuerdo. Venga, vale, pues ya está. Unos dibujillos que hacía. Sí, sí, no me acuerdo. Venga, bueno, pues vamos allá con la Unión Europea. Vamos a hablar de un par de cosillas de las que no se suelen hablar de la Unión Europea, ¿no? Que parece que todo lo que viene de la Unión Europea es bueno, ¿no? El euro, los fondos FEDER... El neoliberalismo... Lo que ha hecho por nosotros... las autopistas... Lo que ha hecho por nosotros... Y todas las autovías... Y lo bonito que ha quedado, como decía aquel... En fin, bueno, ahora parecemos un poco... Esto parece un poco la vida de Brian, pero no, vamos a hablar mal de la Unión Europea. Bueno, parece la vida de Brian, pero vamos a desmentir un poco. Entre fondos estructurales, política común y todo este tipo de ayudas que se da, suponen 1.500 millones de euros. Entonces, todo eso de que España, de que la Unión Europea hace tantísimo, que no sé qué, no sé cuántas, tal y cual, de momento sacamos el limpio, 1.500 millones de euros, que aplicados al presupuesto español es más o menos lo que se gasta en un vermú cualquier político. 1.500 millones de euros anuales es los fondos estructurales de la UE. Descontando las contribuciones que hace el Estado español a la Unión Europea, lo que queda en limpio son 1.500 millones de euros. Espera, que te cuento yo una cosa para comparar. El 0,15 del Producto Interior Bruto español. ¿Sabes cuál es el presupuesto anual en defensa? No. 7.000 millones de euros. ¿Sabes cuál es el gasto anual en defensa? No. 17.000 millones de euros. ¡Ding dong! Pues eso. Eso no le llega al rey ni pa' choferes. Vamos, bien. O sea, ya. Ni pa' choferes. Bien. Venga, vamos allá. Vamos a hablar, por ejemplo, del TTIP, o Acuerdo de Comercio Transatlántico con Estados Unidos, o por sus siglas en inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership. ¿Cómo se nota que ha estudiado, eh? Transatlantic. Yeah. Venga, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Come on. Ya sabéis, bueno, que esto es un gran acuerdo de libre comercio, como tantos otros ha firmado Estados Unidos, que está en fase de negociación y que su objetivo principal, como dicen ellos, es la eliminación de aranceles y trabas, como regulaciones y normas, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo es que ese gran mercado que supone Estados Unidos y la Unión Europea de 820 millones de consumidores, pues bueno, sea más accesible para las empresas. Básicamente se van a actuar en dos líneas, que es la homogeneización de la legislación y la eliminación de aranceles a productos y servicios. No se sabe mucho de él, porque como decimos es secreto, no se sabe quién está en los equipos de negociación. Sabemos que lo está dirigiendo un español, por cierto, que ya participó en los GATT, en los acuerdos de comercialización de servicios. Tendrá sobrecoste, entonces, como decía aquí. Eso es, el acuerdo con sobrecoste. Bueno, Ignacio García Bercero, por si alguien... Llámale negociación, llámale mamporreo guapo. Bueno, pues, ¿de qué se está hablando en este contubernio de mamporreo guapo? Pues vamos a contar básicamente dos cosas aquí de las que sabemos que están hablando. Que insistimos, como son en secreto, pues tampoco lo tenemos muy claro. Pero bueno, una de ellas tiene que ver con la eliminación del principio de seguridad, que afectaría principalmente a la alimentación. Entonces, bueno, ¿qué es el principio de seguridad? Teóricamente, en la Unión Europea existe el principio de seguridad que se aplica a cualquier alimento o cuestión transgénica o fungicida o insecticida que se quiera echar pues sobre la comida o sobre los alimentos o sobre los cultivos, ¿no? El principio de seguridad quiere decir que primero vamos a probar a ver esto si mata mucho o mata poco, y si bueno, no es muy grave, lo aprobamos. Claro, esto en Estados Unidos no funciona así, en Estados Unidos funciona al revés, en Estados Unidos es primero lo echamos y si luego va mal, pues ya lo quitaremos. Entonces una de las principales cuestiones que se está allí peleando, ¿no?, en ese tratado, es eliminar ese principio de seguridad. Dice que el objetivo declarado por el Farm Bureau, que es la patronal de los productores agrícolas de Estados Unidos, es aumentar los flujos de comercio agrícola de Estados Unidos hacia Europa. Y eso requeriría llegar a un acuerdo en el que, bueno, pues en reglamentos en materia sanitaria y fitosanitaria, pues estas cosas hay que eliminarlas. Eso lo primero. Pero bueno, eso tampoco tiene mucha importancia, lo de los fitosanitarios, porque hay que decir que, o sea, la comida que comemos habitualmente, aparte de que aquí hay un montón de cosas que no deberían estar de ninguna manera, y de maíces y muchos productos transgénicos y tal, pues nos acabamos comiendo muchos pesticidas prohibidos. Por ejemplo, el Confidor es un producto de la Casa Bayer que ahora se ha prohibido aquí en alimentación, y por ejemplo, pero se sigue utilizando en todos los países, digamos, del norte de África, que es, por ejemplo, del que muchas de las grandes cadenas de alimentación aquí importan, pues yo qué sé, pues las judías verdes, pimiento, no sé qué, tal y cual, que es donde está comercializando principalmente la Casa Bayer ahora, ¿no? Ese tipo de producto prohibido en la Unión Europea. O sea que eso, por un lado aquí se prohíbe en el interior el uso, pero por el otro lado se consume exactamente igual. Muy bien. Y la segunda cuestión de la que vamos a hablar sobre este tratado de libre comercio es el Investor State Dispute Settlement, o ISDS, o en fin, básicamente seguridad jurídica de las inversiones. Este es un mecanismo de arbitraje internacional que quiere imponer Estados Unidos, y que el objetivo de este mecanismo es que si una empresa que ha realizado una inversión en Europa considera que sus intereses pues se ven perjudicados, puede recurrir a este sistema de arbitraje internacional, que no sabemos quién va a estar ahí formándolo, que desde luego no son los tribunales, que bueno, aquí los tribunales se supone que forman parte del Estado de Derecho / democracia, cierro comillas, comillas, comillas, comillas. Eso, comillas, queridas oyentes, no lo estáis oyendo, pero tiene los dedos así puestos en plan comillas el compañero, como si los que le tengan, vierais. Los que tengan radio en color, esto lo pueden ver, no te preocupes. Bueno, esto así contado, pues a lo mejor no... no aclara mucho de qué estamos hablando, pero vamos a contar, por ejemplo, un par de casos en un tratado de libre comercio que ya funciona, ¿no? Que es el de Estados Unidos y Canadá. Allí, por ejemplo, la región de Quebec se declaró libre de fracking, ¿no? Y bueno, pues entonces una empresa... Eso pone vulnera la seguridad jurídica de la empresa ejecutora del fracking. Evidentemente. Claro. Una empresa yankee que tenía intereses e inversiones... Al arbitrio. Denunció al árbitro, al sistema arbitral y pues evidentemente la región de Quebec, que democráticamente decidió declararse libre de fracking, pues o elimina esa decisión o paga la multa. Esto es más o menos, o sea, es una consecuencia lógica y es una, digamos, un seguir el camino de lo que se lleva haciendo muchos años, ¿no? Por esto mismo que cuentas, exactamente lo mismo, muy parecido, ya viene de los GATT que hablabas tú, ¿no? Uh-huh. De la OMC, que era exactamente igual, ¿no? Tú lees el articulado y lo mismo, estaba el Tribunal de la Competencia de la OMC al que podían recurrir las empresas, pues eso, un ejemplo, pues... un hospital público, se instala un hospital privado cerca y el hospital privado puede denunciar al Tribunal de la Competencia del Estado porque el hospital público juega en condiciones ventajosas porque recibe una amplia subvención, que en este caso sería el total, ¿no? Sigue siendo una consecuencia lógica de la Directiva Bolkestein, por ejemplo. La Directiva Bolkestein se discutió mucho el tema del principio del país de origen, pero lo que sí ha quedado de la implantación de la Directiva Bolkestein es todo este tema del principio de libertad de empresa, que eso se discutió mucho menos. Entonces, cualquier país de un Estado miembro, una empresa de cualquier país de un Estado miembro, puede poner su empresa en igualdad de condiciones y nadie le puede poner ningún tipo de traba, y si la pone, pues el Estado miembro se arriesga a que le pongan una multa importante, ¿no? Uh-huh. El principio de país de origen no se ha suprimido del todo, porque cuando se trata de trabajadores autónomos y de contratos mercantiles, pues se sigue rigiendo el derecho laboral del país de origen de la empresa que lo contrata. Entonces se ha mitigado única y exclusivamente para trabajadores por cuenta ajena. Entonces es una consecuencia lógica. Hay que decir que la Unión Europea, tanto de puertas afuera como de puertas adentro, ha sido uno de los actores más agresivos a la hora de negociar las condiciones y los plazos de implementación de del acuerdo de comercialización de servicios, ¿no? Entonces es algo que, bueno, pues eso ha sido un agente liberalizador, un agente que se ha encargado de proponer y de hacer un mercado común, la libre movilidad de capitales dentro de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, y es un seguir el camino, ¿no? Es lo mismo que el mercado común interior, que ha destruido a países, entre ellos el Estado español, y con las consecuencias que hablaba antes el compañero del libro, ¿no? Ese sufrimiento colectivo y todo ese tipo de suicidios y tal. Eso no es más que consecuencia del plan neoliberal de construcción europea, que es el que llevamos aquí, especialmente del año 83 hasta la fecha, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia lógica de lo que estamos haciendo nosotros. Como contraprestación a eso se utilizan los fondos que hablabas antes. Por eso se dan los fondos. Cuando se negocian este tipo de construcción europea y se ve claro lo que va a pasar, los propios políticos, que el PSOE lo negocia en su día, ve claro que eso va a ser un absoluto desastre para la industria española y para la población española sobre todo. Entonces se crean los fondos estructurales y es cuando se empieza a compensar. Pero esos fondos estructurales son más propaganda que dinero real, ¿no? Porque el dinero real es muy poco. Entonces, es una consecuencia lógica de seguir, ¿no? Se siguen quitando trabas a los capitales, trabas en las grandes multinacionales y, bueno, pues con consecuencias muy nefastas, tanto en la alimentación, que es lo que estabas hablando tú, que lo de la alimentación es un auténtico genocidio, es un genocidio. Ahora mismo todos los cánceres y enfermedades que se están fomentando con este tipo de prácticas, ¿eh? Es una de las principales causas de muerte en el mundo. Y bueno, pero también lo vemos, pues eso, con todas las afecciones psicológicas que hay por el tema de, pues eso, de la precariedad de vida en general. El embajador de Estados Unidos, vamos a poner ahora acento yankee, en unas declaraciones decía que sí, que en estado, dice, hemos estado trabajando muy duro esta semana para conseguir un avance y leo literalmente, para eliminar las barreras al comercio que vienen de regulaciones innecesarias y de diferencias entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Dice, un objetivo que, debo enfatizar, debe ser alcanzado sin disminuir ninguno de los altos niveles de protección del medio ambiente, los derechos laborales, de los consumidores, de la salud pública y de la sí y de la salud y de la salud pública. Entonces esto cuando como dice el refrán cuando veas las barbas de tu vecino mojar cortar pon las tuyas a remojar. Y como íbamos y como estábamos hablando de fondos, pues vamos a hablar ahora de investigación, ¿no? La Unión Europea es una de las grandes financiadoras de la investigación. De 2014 a 2020 se va a gastar 70.000 millones de euros en investigación. Y vamos a hacer un repaso, ¿no? Para que la gente sepa un poco qué está pasando con estos fondos de investigación. En primer lugar, decir que estos fondos de investigación no vayamos a pensar que se financia cualquier cosa. Para empezar, lo que se financia son cuestiones que estén bastante cercanas al mercado. Es decir, la investigación básica no se financia. Lo que se financia es aquella investigación aplicada que puede tener una explotación comercial pues bastante temprana, ¿no? Y el objetivo, por supuesto, detrás de esto es el hacer de Europa la economía basada en el conocimiento más competitiva. 77.000 millones que está repartidos de la siguiente forma, como en tres pilares, ¿no? Ciencia excelente, donde hay 24.000 millones. Liderazgo industrial, para que os hagáis idea, en fin, solo con su nombre ya podéis imaginaros de qué va esto, 17.000 millones. Y retos sociales. Digamos que de estas tres partidas, solamente la primera parte de ciencia excelente, de 24.000 millones de euros, es la que está dedicada, digamos, a la ciencia básica, es decir, a que tú presentas un proyecto de investigación y te lo aprueban, sin importar a qué va, y el resto no, el resto ya está orientado pues a objetivos comerciales, a objetivos industriales. Por hablar de alguno de ellos, bueno, por supuesto no hay nada para la gente que estudie letras, eso está, por supuesto, todo eso está fuera. Bueno, no, sí que hay uno. Os voy a poner uno para que veáis de ejemplo de qué va, cómo se puede financiar un proyecto de investigación de la Unión Europea. Mira, esto es lo que quieren financiar. Oposición cultural en las antiguas repúblicas, socialistas de Estados miembros de la Unión Europea. Entonces van a financiar un estudio que estudie los movimientos culturales y actividades contra los regímenes en los estados actuales que eran antiguas repúblicas socialistas. Dice, y estamos interesados, por ejemplo, en conocer los archivos secretos de la policía y de otros cuerpos opresivos de los antiguos estados socialistas. ¿Qué os parece? Muy bien, bien. Nosotros también. Nosotros también al sargento Gutiérrez tenemos un par de preguntas que hacerle. Bueno, pero para que veáis también qué otro tipo de cosas están financiando en la Unión Europea. Sí, bueno, sí, esa es como peccata minuta, sí, tiene una función política, una función ideológica fuerte, esa, claro, claro. Y para que veáis qué otro tipo de cosas están financiando en la Unión Europea, pues por ejemplo, el desarrollo de nuevos sistemas de monitorización para favorecer el cumplimiento de la ley, detección y análisis de terroristas, gestión de la identidad. Eso te lo traes al Estado español ahora mismo con la aplicación de los drones y sus usos y te sale un pico ahora mismo. Pues cada cosa esta que os estoy diciendo, estamos hablando de proyectos de 4, 3, 5, 6 millones de euros. Investigación del papel social y psicológico y económico que lleva a la gente a convertirse, a cometer crímenes y organizarse en grupos terroristas. Mira, esta es muy bonita. Tecnologías verdes para el control y vigilancia de la costa europea. En fin, y una más. Porno duro. Una más. El factor humano en el control de las fronteras. ¿Qué os ha parecido? Bien, nos parece todo bien, ¿no? Oye, ¿qué partido lleva todo esto en el programa? Para votarle. Pues el Partido Popular, el Partido Socialista. Yo volviéndome a mi paseo ayer por Barcelona, yo no lo puedo evitar porque nos queda un minuto. Es preciosa la campaña de unos, otros, los de aquí, los de allá, los de acuya. Pero bueno, una perla es la del eslogan del PSOE diciendo Merkel dice recorta y Rajoy dice sí, sí, a la orden de paremos a Rajoy, PSOE. Bueno, yo qué sé, ¿no? con todo lo que has dicho, solo hacer un apunte, volviendo a traer lo anterior, que es que dentro de todo eso la descapitalización del Estado y con ella el descalabro de la vida de la mayoría de sus habitantes por culpa de gastos militares y de seguridad es una de las más bárbaras de todas. Exacto, y ya que hablamos de Europa, Simplemente recordar una cosa, terminar, como dice un texto que tenemos en nuestra web, que se llama El negocio electoral y la miseria del liderazgo, y recordar que votar en estas elecciones europeas es como sacar al santo a ver si llueve. A ver si llueve, pero lo que no sabemos es lo que llueve. Con esto se acaba nuestro programa de hoy de Lucha Libre, son las 9 de la noche. Gracias por escuchar Radio Topo 101.8 de la FM, radioslibres.info. Os dejamos con el Rocktubernio, el mejor programa de rock de Radio Topo. ¿Por qué? Porque solo hay uno.